Sahuico a Calvay. Mango di, mango ve. Mango, mango. Mango arroz, mango dudu. Mango, mango, mango. Mango dudu, salmataple. Mango arroz a coco ve. Mango di, mango ve. Mango rosa, mango dudu. Mango arroz, mango dudu. Mango di, mango Calvay. Mango dudu, salmataple. Mango dudu, mango cebo. Mango di, mango be. Mango di, mango ro. Mango ros, mango dudu. Y dudu y sanana. Mango dudu, salmatamble. Mango cebo y huicoco. Mango di, mango be. Mango muchas a canel. Mango ros, mango dudu. Mango dudu y mango tin. Mango dudu, salmatamble. Mango, mango, mango, mango, mango. La magia de su gente y su cautivador repertorio musical patrimonial. Sin duda, eso es el Oriente venezolano y su cultura. Te esperamos el próximo miércoles de 3 a 4 de la tarde en la señal de Alba Ciudad 96.3 FM.